Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo Elche. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en otro programa de Game Elche FM, Radio Llobe Elche en 107.5. Es el programa que cambia más de reparto y de alineación que la serie 6 de clase. Y como siempre, antes de nada, por eso mismo voy a presentar a mis compañeros de hoy, que son radicalmente distintos a los del lunes, aunque hay uno que se mantiene fijo. Hoy a los mandos técnicos una vez más, señor Villa, un tipo que pasó del hip hop al hardcore, de vuelta al hip hop y luego a las capuchas. ¿Cómo se come eso? Eso se come muy bien, Keko. Nunca he dejado una cosa para pasar a la otra. Yo me he mantenido siempre en lo mismo. Pero ante todo, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, y a mi izquierda hoy, un cambio de micrófono una semana más. A ver si todo el mundo me escucha bien. No, y por esos comentarios que hay en la red, yo lo intento arreglar. Un señor de barba profunda, el señor... Vaya presentación. Rafael Ortín. Me crece la barba hacia adentro. Fíjate si es profunda que me crece hacia adentro. No, muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Keko? ¿Cómo estamos? Venimos ya... aquí preparados con las pilas puestas para empezar. Te oímos ya recuperado de... Sí, ya he pasado por el virus del hongo este del Last of Us y ahora me he recuperado. Bueno, estoy en ello. A ver si ahora lo damos todo. Pues nada, muy bien. Ya poco más queda que decir. Solo que el señor Villa me diga cómo se puede poner la gente en contacto con nosotros. Pues se pueden poner en contacto a través del blog, Twitter y Facebook. Y el correo electrónico es gameelchefm@gmail.com. También estamos presentes en iBooks, iTunes, Oyesto, la revista No Solo Gamer e infoexpress.es. Este mes tenemos articulito nuevo, ¿no? Sí. Tenemos ahí más que un artículo de opinión, es un artículo recopilatorio de lo que estuvimos viendo, toda la rumorología de que envuelve a la nueva Xbox. Uh-huh. Y ahí estamos. Está especial, ¿no? Sí, especialito. Ah, la gente... También hay que mandar un saludo a Rafa Valencia, que tiene ahí su articulito del mono cabrón de Toki. Y nada, y un análisis del último capítulo de la tiranía del Rey Washington, del DLC de Assassin's Creed. No se acaba nunca Assassin's Creed. Sí, pasa? Que ya ha terminado, ya ha terminado. Terminado. Ya está. Ya está. No te preocupes. Es una saga interminable. Madre mía. Porque lo vale. Pues nada, como siempre, un saludo de este humilde servidor, Antonio Serrano alias Keko. Y si el señor Villa quiere, nos pone el menú. Hoy sí que tenemos menú. Ahora mismo. Pues hoy vamos a hablar un poquito de actualidad, así que vamos a tener un primer bloque breve de estamos jugando. Luego nos vamos a centrar en el tema principal del programa, que es el... Vamos a hablaros de los juegos que todavía quedan para nuestras consolas actuales, que mucha gente se piensa que ya va con el anuncio de PlayStation 4 y la nueva Xbox, ya se piensa que pueden tirar las consolas actuales a la basura y no es así, todavía quedan... No es que queden juegos normalitos, es que quedan auténticos pelotazos. Luego tendremos como siempre el temazo, y si nos da tiempo... Vamos a haceros una pequeña sección nueva que os recomendaremos, de sugerencia básicamente, os recomendaremos juegos que están a buen precio y que creemos que deberéis adquirirlos y, vamos, si os apetece, o incluso juegos más más caros, pero que merezca la pena, simplemente desde nuestro punto de vista, al margen de, del tiempo que tengan los juegos y demás. Así que, señor Villa, voy a comenzar por usted. ¿A qué está jugando? Pues ahora mismo estoy jugando Final Fantasy X en Play 2, ya que tenía muchas ganas de jugarlo, quería esperarme al HD, pero vaya usted a saber cuándo voy a tener yo una Play 3 y ese juego. Tía. Que, como ya dije en su día, sería el juego que hiciera que yo me comprara una Play 3. Un juego de otra generación, curiosamente. Sí, cierto, pero es que es el juego, por sí, decirlo sí. De alguna forma. Más y cositas. Nada, estoy tengo ahí pendiente también acabar el Batman Arkham City. Jugué hace poco también Need for Speed Most Wanted de Play 2, juegaco. Y hoy he jugado la demo de Resident Evil Revelations. Eso me lo guardas porque es un título del que vamos a hablar. Bueno, y así pues no, te lo guardo. No redundamos y así puedes dar sensaciones recientes. De acuerdo. ¿Vale? Muy bien, señor Rafeta. ¿Qué me cuenta? Pues nada, yo estoy con los zombies. Estoy ahora jugando a The Walking Dead, el recopilatorio que ha editado hace nada, hace unos días, Telltale Games, que ha reunido todos los capítulos que se podían descargar a través de la Play Store y de Xbox Live. Los ha puesto a la venta en un solo disco. Uh-huh. Y la verdad es que me está gustando bastante, bastante. Es una compra muy, muy, muy recomendable. Es un juego que, digamos, es una aventura gráfica, pero bastante interactiva y aparte en tres dimensiones. Los valores principales del juego, podríamos hablar de un juego que tiene muy presente, sobre todo el tema de los diálogos y las decisiones que tomamos, más allá de la acción. Recuerda un poco el tema de juego a Heavy Rain, uh-huh. al planteamiento de Quantic Dream, pero sin tanto bombo y tanto platillo, y funciona bastante mejor. O sea, a nivel jugable es bastante, bastante divertido, y sobre todo saben crear muchísimos momentos de tensión. Es un juego muy recomendable y que está a un precio súper económico y bastante largo, por cierto. ¿Cuánto? ¿Qué ronda? Pues ronda sobre los 30 euros. Ah, bien. 30 euros, 29,90, en cualquier cadena especializada. Y la verdad es que el doblaje está muy bien. La verdad, está en inglés, eso sí. Está en inglés subtitulado en castellano. La única pega, a lo mejor, que puede encontrarle alguna persona que a lo mejor busque que esté doblado. Pero la verdad es que no tienes perdido. Sobre todo los amantes de la saga, los que les guste la serie, van a disfrutar muchísimo, sí, porque el guión corre a cargo del mismo guionista. ¿Te acuerdas que lo hablamos hace unos días, que yo jugué a la demo también y que estaba muy bien? Es gran juego. Lo mejor de todo es que el guión corre a cargo del mismo guionista del cómic y dibujante. Entonces no hay pérdida. Entonces la trama corre en paralelo a la historia de la serie y a la historia del cómic, y son personajes algunos nuevos. Hay algunos cameos con Glenn y la granja de Herschel también aparecen en el juego, con lo cual se hace mucho más, encima empiezas a atar cabos y se hace mucho más divertido todavía. Vamos, en principio, súper recomendable. Un juego, me lo estoy pasando genial jugando este juego. Voy por el capítulo 3. Muy bien. Y nada, estoy en ello. Ajá, pues ya sabéis, esta es una novedad, ¿eh? Como está diciendo Rafa, acaba de salir. O sea, no es novedad, pero en formato físico sí. Sí, sí, la verdad es que es una oportunidad, porque lo coges todo en los 5 capítulos, que por separado eran bastante más caros. Uh-huh. Costaban, no sé si era alrededor de los 12-13 euros cada capítulo, y aquí por 30 los tienes los 5. Y aparte, entonces, la historia completa, no te quedas a medias ni nada. De lujo. ¿Más cositas? ¿Qué tenemos más? Bueno, pues a ver, también estoy jugando al Luigi's Mansion 2, que, bueno, en 3DS, es un título de la portátil de Nintendo, la de las dos pantallas, tridimensional, y es un título también muy, muy especial. Por fin Luigi tiene un papel relevante, el papel que siempre ha estado a la sombra de Mario. Bueno, todas las críticas lo han reconocido, que tiene un juego a la altura del personaje y lo eleva a la categoría prácticamente de su hermano de plataforma. Ya ahora, ¿no? Que el segundo player de toda la vida tenga su... Exactamente, exactamente. Y el juego, la verdad es que técnicamente es de lo mejorcito que se puede ver en 3DS. Es muy reciente, es un juego que lleva en el mercado apenas un par de meses, pero la verdad es que la mecánica del juego es súper original. Es basada en el... Bueno, desarrollada a partir del Luigi's Mansion de GameCube. Nuestra misión es ir cazando fantasmas, pero cada uno tiene un comportamiento específico, tienes que seguir unas ciertas estrategias y la perspectiva es isométrica, bueno, digamos frontal, pero con profundidad, y el efecto 3D está súper bien logrado. Es uno de los mejores de la máquina. muy muy divertido también, y además hace comerse el coco, ¿sabes? No es el típico para nuestros oyentes, para aquellos que busquen retos divertidos, es un juego complejo, tiene varios niveles de jugabilidad, pues el más sencillo, y luego si queréis comeros la cabeza y conseguir todos los secretos, exige bastante. Pues ahora creo que me vas a comentar aparte de este un juego radicalmente distinto. Nos pasamos del Luigi. Bueno, sí, hace poquito el Castlevania, la obra de Mercury Steam, que bueno, hace poco tuve ocasión de jugarla entera. Y bueno, que más adelante, si hay tiempo, os comentaré un poquito más, ¿vale? Para, como una recomendación, porque ahora realmente está a un precio súper asequible. Y además, con vistas a Castlevania Lords of Shadow 2, es una oportunidad de coger, de tomar la saga desde el principio, de tomar esta pequeña trilogía que están creando los de Mercury Steam, que están nuestros vecinos de aquí, de San Sebastián de los Reyes. Pues sí, la verdad que sí. No es nada, en mi lugar diré que voy a hacer lo mismo que Rafa. Yo tengo el primer juego, que es el Space Marines, que igual lo recomiendo después. Solamente decir que lo acabo de terminar, y para mí la relación calidad-precio es brutal de ese juego. Luego está por 10 euros, ¿no? Y menos de 6, menos, o sea, de 10 estábamos euros. Estábamos tirados, casi vale más la caja. Sí, yo creo que lo que más vale es el Blu-ray físico, el disco, lo que puede costar grabarlo, y la caja, porque vamos... Vamos, que aquellos que estamos lindando con la pobreza podemos echar unas buenas partidas. De lo mejor que podéis encontrar en cuanto a precio y en cuanto a calidad. Pero como digo, luego lo andamos un poquito más. Al igual que el señor Villa, estoy jugando también al Batman Arkham City. A pasos muy lentos, pero lo estoy jugando. La cuestión es avanzar. Son juegos extensos, ¿eh? Son juegos largos. Sí que ese está un poquito ahí al lado, pero es que ahora el que le toca ahora su turno es el Metal Gear Rising. Esto es lo que hay. Y también le estoy dando al King of Fighters 11, que es también de Play 2, antiguito ya de 2006, pero que me parece uno de los pasos más valientes de la saga en cuanto a lucha 2D y en cuanto a que se sale un poquito de lo que es la saga, un poquito a la hora de jugar, ¿no? Ahora ya puedes cambiar de personaje, evitar el combate, ya no tienes que esperar a que te lo maten, un poquito así, estilo Capcom, así que... En principio eso, no quiero extenderme más porque tenemos ahora un tema por delante bastante extenso. Que si el señor Villa quiere, nos hace descansar un poquito la garganta. Y continuamos. Bueno, pues como veníamos diciendo, el tema central de hoy va a ser todo el tema de los nuevos juegos que van a llegar, que cualquiera diría que anunciándose una nueva generación de consolas que está aquí ya, íbamos a tener escasez de juegos, pero se anuncia de repente también Gran Turismo 6 para la actual generación, Ayer mismo se anunció. Claramente, entonces nos da que pensar y hemos dicho, vamos a hacer una listita de esos juegos que por lo menos en 2013 o principio de 2014 van a venir y que creemos que solamente lo que es recolectarlos ya nos va a dar muchos años de juego o por lo menos un par de años más de juego si no queremos hacernos con las consolas nuevas. Uh-huh. Y como me decía Rafa fuera de micro, una generación, final de generación un tanto curioso. Sí, un tanto especial, porque estamos hablando de una generación que no había ocurrido nunca. El hecho de que en una transición tuviéramos una cantidad de títulos tan abundante y de tanta calidad. O sea, normalmente las generaciones anteriores, lo que es la transición entre una y otra, pues digamos, eran bastante tranquilas y de hecho lo que había cada vez más escasez de juegos, hasta que al final comenzaba la otra y comenzaba pues lentamente, ¿no? Y poco a poco iban incrementando su catálogo. En esta ocasión estamos viendo pues cómo al final de la generación la Play 3, por ejemplo, está teniendo una cantidad de títulos enorme, de títulos exclusivos de muchísima calidad. Bueno, ahora vamos a mencionar unos cuantos, pero van a salir, y para Xbox también van a tener unos cuantos también. E incluso estamos viendo que algunos títulos se van a aparecer tanto en la consola de la generación actual y de la siguiente, que eso es un hito que no, de momento, sí, no sé, nunca se había visto, por lo menos desde que yo recuerde no había ocurrido que saliera para la plataforma y para la siguiente. Entonces, nada, es bastante bastante peculiar este cambio de generación, muy movido, muy sí, movido, vamos a tener mucha actividad. Afortunadamente para los que nos gastamos los dineros en estas cosas. Por eso digo, nuestros bolsillos van a temblar una vez más. Pero yo creo que esto es un poco normal, ¿no creéis? Sí, bueno, que lo hagan ahora se entiende más normal, pero que sea más normal. Claro, es lógico para los tiempos que estamos, claro. Pero claro, no había ocurrido hasta ahora. Es algo que sí que realmente normal y curioso, ¿no? No hay referencias casi. Claro. Pues bueno, yo creo que si os parece bien, vamos a empezar ya a soltar. Quizá vamos a empezar por uno que no tiene por qué ser un bombazo, pero que es curioso solamente por la franquicia en la que se basa, que es el juego basado en la trilogía de Rambo. Uh-huh. Que así soltando el nombre, que os viene ahora mismo, ¿qué sensaciones os da? A mí pánico. No me siento las piernas. A mí básicamente pánico. Bueno, oye, no sé. Tiene que estar curioso el juego. Yo tengo que decir que los anteriores se ha visto que muy poco. He visto en 4 instantáneas, básicamente. Y estos que has comentado tú alguna vez de Mega, puede ser. Sí, el de Mega Drive. Lo digo desde ese yo juego. Yo ese no lo vi, pero tiene que estar curioso. Yo desde ese juego ansiaba uno de Rambo, pero yo decía, esto está pasado de moda. Rambo no van a sacar un juego en la vida. Y en cambio se presenta esto en plan como la jungla de cristal, aquel juego de Play 1 que era la trilogía, tal y cual. Vamos a darle una oportunidad. Habrá que ver la calidad que atesora las instantáneas. Curioso tiene que estar. Yo tengo que llevar ahí a Stallone. Cuidadito. Ahora viene un peso pesado. Yo creo que es curioso este juego por el hecho de nacer en una portátil y que ahora se hagan versiones para todas las plataformas y que la gente lo esté esperando casi como el mejor Resident Evil de los últimos 10 años. Además, la crítica dice que el Resident Evil Revelation es el juego por excelencia, el que más, o sea, el que ha recuperado los viejos valores de la saga. Por fin un Resident Evil vuelve a ser un survival horror, ya no es un juego de tiros ni un juego de puntería, de acción, es un juego más pausado, con un tempo más calmado, muy más basado en el suspense y en la resolución de puzzles y acertijos, que no en la acción directa. Es una vuelta a los orígenes muy agradecida. Yo particularmente, sí. Yo, como he comentado hace un ratito, he jugado a la demo esta mañana y tengo que decir que me ha gustado lo que he visto. No dura mucho, pero está muy bien. El sonido ambiente. Pero yo lo que he visto así en vídeos y tal. Mola mucho. No hay zombies, ¿no? Son unos mostrencos irrelevantes, ¿no? Son unos monstruos que están basados en efectos de virus reales. ¿Sí? Sí. Pues están tan deformes y cosas así. Es posible. No sé el productor, el desarrollador, en qué se ha basado en hacerlos así, pero salió una noticia de que estaban basados en virus reales. Sí, las texturas y el aspecto que tienen. El aspecto que tienen. Hombre, se nota que querían un poquito estar al margen de los típicos zombies para salirse un poco de esa rutina, y teniendo en cuenta que la acción transcurre en el Quince Novia, que es un barco, un crucero. Más que un crucero, parece un carguero. Un carguero, ¿no? Sí. Es un barco de gran envergadura que, bueno, los protagonistas vuelven a ser Chris Redfield y Jill Valentine. Volvemos también en ese sentido, volvemos a los orígenes. Y bueno, han intentado pues yo que supongo que contextualizarlo en el mar, ¿no? Esos personajes pues recuerdan, tienen la textura pues de moluscos, de animales marinos, pulpos, parece un poco ese tipo de textura. Sí, ¿no? Algo así, algo viscoso. Según datos, sí, viscosidad. A tope. Para la duda del barco, según datos que se dan, es un crucero. Crucero. Vaya. Ya, pero es que sí. Vacaciones en el mar. Cuando ves el barco, parece de todo menos un crucero. Claro. Bueno, es un crucero según Capcom. Que también tiene tela. Que a lo mejor veces... es un crucero adecuado para los bichos estos. También puede ser, ¿no? Cierra secretos. Como siempre, los Resident Evil tradicionales, lo que aparentemente era una mansión, luego resultaba ser otra cosa. Y en este caso, pues, el 15-9 también esconderá sus secretos, que no vamos a revelar, evidentemente. No. Porque tú ya lo sabrás. Alguno que otro, pero me lo voy a callar. yo he tenido ocasión de jugarlo bastante en 3DS. Por eso digo. La verdad es que la versión es muy agradecido el poder jugarlo en plataformas de sobremesa, porque así todos los jugadores van a poder echar mano de este Resident Evil que merece la pena. De hecho, dicen que es lo que comentábamos al principio, es que se considera el que tiene la mejor historia o la mejor trama y el mejor desarrollo de todos los Resident Evil, desde el Code Verónica y Resident Evil 2 y 1. Pues lo tenemos ya aquí, el día 24 de mayo. Está aquí al ladito y además a precio reducido también. Por lo menos algo rebajado, así que ya, con lo cual no duele tanto. Yo como detalle fucker voy a deciros que hoy, cuando he visto la portada, se ve como una típica puerta de estas hermética de barco con esta escafandra, por decirlo así, redonda, para ver el interior del siguiente cuarto. A muchos dirán, es una portada que no se la han currado mucho. Tiene un porqué. Esto es un guiño a un Resident Evil que apareció en Game Boy Color hace unos años. Resident Evil Gaiden, si no me equivoco. Uh-huh. Que es exactamente la misma portada. Y como también transcurría en un barco y toda la historia, yo creo que han tirado un poquito por ahí. Pero jugablemente no puedo decir mucho más. Se lo han dicho todos mis compañeros y nada. Mañana habrá que probar la demo Vamos a probar la demo, porque la demo ya deja bastante entrever, aunque es cortita. Sí, es muy corta, pero se nota. Pero te deja un sabor de boca muy bueno y con ganas de más. Pues muy bien, con ganas de más. Con ganas de pillarlo ya, estamos con LEGO Marvel, que también es otro juego que no nos esperábamos y que llegará en diciembre de este año, supuestamente, más o menos. Aquí no sé yo ¿Qué os parece este juego? Si os va mucho el tema de las muñequicos, pues, las piezas. Siéndote sincero, yo no he jugado ningún Marvel. O sea, ningún LEGO, perdón. Y sí que he visto que tienen muy buenas críticas. Pues son así muy cachondos, muy divertidos. Y tengo ganas de echarle el guante a alguno. Quizá empiece por este. Pues, ya os digo, aprovechando que los superhéroes de Marvel están de moda. Están de moda. Más de 100 personajes aparecerán. Que pues ya nada. Es decir... Luego ya veremos qué pasa. ¿Todos jugables? Es que ahí está el asunto. Se rumorea que sí, pero veo mucho personaje jugable. Se rumorea que sí, yo más bien creo que solo lo usan para de gancho. Lo mismo. Yo creo que no, más de 100 personajes, tal, pero. Entre malos y demás. Jugarán 3 o 4. Claro, bueno, más de 3 o 4 seguro. Pero dice 3 o 4, dice 20. 7 o 8. Yo creo que rondará los 20-30 personajes. Ahí sí que te lo digo, porque si es parecido a lo mejor al Marvel Ultimate, que podías hacer equipos y demás. Yo creo que rondará ¿Qué eso. ¿Qué tipo de juego sería? ¿Sería algo más plataformero? Es que es como los típicos juegos de Lego, de Batman y todo esto. Es decir, plataforma mezclado con otro juego. Yo tuve la ocasión de probar el Star Wars hace un tiempo. Pues será similar. Pero no me convence mucho, la verdad. Me parece un juego bastante... Son muy sencillos. O sea, no son juegos que reten. Está más pensado quizá para un público pues un poco especial, ¿no? O infantil, o claro. Tal vez algunos que a lo mejor busquen la entrañabilidad en los juegos. Pero no son juegos especialmente retadores. A mí eso es lo que me tira bastante para atrás. Sí, aquí como cada personaje es tan distinto de Marvel, vamos a ver como qué han hecho, ¿no? Claro, ahí sí. Entonces... ahí está la gracia en el diseño, quizá, ¿no? Claro. El diseño y la puesta en escena. Esperemos que no se quede ahí solamente. Otro clásico de todos los años, que no sabemos si aportarán mucho o no. FIFA 14 y PES 2014. Aquí... Bueno, a ver. Yo creo que más de lo mismo ya. Sí, ahora se supone que en el 2014 van a presentar el nuevo motor gráfico. Ya con este 2014. Con este 2014 ya van a presentar. De hecho, la presentación será en breve. ¿En esta generación también lo van a meter? Lo que no sé si lo aplicarán en PlayStation 3, pero lo que sí que está prácticamente asegurado es que van a presentar el nuevo motor gráfico, ya. Que seguramente se basará en el Fox Engine. será una versión aplicada a los juegos de fútbol. Que bueno, que sí. si se ve lo mismo que hemos visto en Metal Gear Solid 5, pero aplicado a un terreno de juego, hombre, visualmente podemos esperar grandes cosas. Pues sí, la verdad es que en este aspecto, hasta que no se den más datos, porque solamente se ha anunciado por parte de FIFA un nuevo sistema de chutes y demás. Nuevas físicas, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que se vende siempre y luego se queda en poco. Lo que hablábamos de los cafés. Súper parecidos. DLC, ¿no? Yo creo que este año sí. Mira que yo me los compro todos los años, pero yo creo que este año no sé yo si voy a sacar la cartera por echar unos partidos, porque yo creo que ya poco más se puede explotar. A lo mejor en la siguiente generación, pues sí, pero en esta ya... Cuando hay un salto cualitativo, a lo mejor. Claro. Que se note mucho. Estos juegos siempre se notan de dos en dos años. Es cuando se nota realmente la diferencia. Nos vamos con otro juego de Marvel, el de Masacre, Deadpool. En cuanto a este juego sí que hay un montón de incógnitas, porque realmente es un personaje que se ha puesto de moda. O sea, los fans de Marvel lo conocen, pero es un personaje que en general se ha puesto de moda no hace mucho tiempo, y se ve que le quieren dar una oportunidad de tener una aventura en solitario. Yo con este personaje tengo una duda. ¿Desde cuándo está? O sea, ¿ha aparecido hace poco? No, ¿está no, el de personaje, siempre? Personaje clásico. De los creo que su creación data de los 90. Yo es que lo he empezado a ver ahora. Sí, lo que pasa es que no tenía conocimiento de él en absoluto. Se ha puesto muy de moda, porque es un personaje así que habla mucho, mucho de cachondeo. Se mantiene un poco al margen del resto de héroes. Y pues le quieren dar una aventura para él solo. Entonces, yo en este juego no tengo puesta demasiadas expectativas. Es que es eso, personalmente es una licencia. Una licencia que no sé si dará de sí como para un juego de... Yo espero que sí. De gran calidad. Ojalá. Porque ojalá. A mí me venden la moto fácil con lo de Marvel. O sea que... Y el momento que llevan el sello ya sí. Estás ahí al lado. Entonces, esperemos que sí, pero sí, puede ser perfectamente un fiasco, igual que Rambo, por ejemplo. O sea, esperemos que no. Vamos a ver qué pasa. Seguimos con más cómics. Yo creo que este sí que estamos todos de acuerdo. Batman Arkham Origins. Este es una gran promesa. Es una gran promesa. Hoy han publicado por fin el teaser. Ah, ¿sí? Que ya está, se puede ver en la red. Dura unos 50 segundos y te deja con... Vamos, te pone los dientes largos. Pero bien. Una pelea contra Deathstroke. Creo que era el enemigo a batir en este Batman Arkham Origins. Y aunque no... Por lo que se desprende de las últimas noticias, aunque no son, digamos, no corre cargo de Rocksteady, sí que ha seguido muy de cerca el desarrollo y ha apoyado mucho al equipo que se ha hecho cargo de Arkham Origins. Warner, o sea que, Studios, ¿no? Si sí, no recuerdo mal. Es una división de Warner. Por lo tanto, este juego apunta bastante alto. Aparecerá en octubre de este año. A final 25 está fechado, hombre, de momento. Yo como poco espero algo similar a los anteriores. No, los dos de ahí para arriba. Excelente, son juegos de sobresaliente. Esos están muy, muy bien. Además, refleja muy bien el personaje Batman. Nunca sí, había, en todos. Un videojuego que yo recuerde no había sido tan bien representado y te sientes realmente Batman. Las habilidades para detectives. Yo el mundo de Batman no lo conozco personalmente, pero lo que es el diseño, la personalidad y todos los personajes a mí me ha encantado. Ya te digo yo que saben mucho. Ya te digo yo que sí. Sobre todo en el 1. Que es el que he podido completar. Tiene guiños por todas partes y se nota que se han leído los cómics y demás. O sea que, y por lo que estoy viendo en el 2 también. Ah, el guión corría a cargo de los dos primeros de Paul Dini, que era el guionista de la serie de animación de la Warner. El guión tenía muchísima calidad, era como está viendo la serie. Y luego también puntualizaría en este caso Batman Origins que lo importante es que volvemos, es una precuela. Y vamos a poder visitar Gotham antes, bueno, y no como en el caso de Arkham City o Arkham, pues el manicomio o Ciudad de Arkham, sino vamos a poder patrullar por las calles de Gotham. En lo suyo. Será toda la ciudad abierta, toda la ciudad de Gotham. Claro, eso a nuestra disposición. Eso es un aliciente enorme. Pues ya. Por lo menos pienso yo que le da un tono distinto, ¿no? Pero, sí, una cosa, ¿a pata o en coche? Bueno, y no creo que ojalá se pudiera coger el Batmóvil, pero me parece a mí que no. Batwing. A lo mejor es pedir demasiado. Sería muy especial el Batwing. Sí, pero controlado por la máquina. ¿Cómo tú quieres? Tú dices, quiero ir allí. Bueno, o quiero ir al otro lado. Sí, como una especie de viaje rápido, ¿no? Eso como en el LA Noir, que te puedes decidir o no, pero yo quiero manejar ese bicharraco, ¿no? ¿Qué? Pues creo que va a ser que no. De momento, no hay nada dicho. Yo es que creo que la máquina no da para tanto, ¿eh? Ninguna de las dos. Entonces se van a guardar el plato fuerte para la siguiente generación. Sí, es posible. Que te pongan ahí un mapa siete, un tipo 7 de esto de Nintendo. Y tú vas con el Batwing por ahí. Eso, la vida. La vida. Y es que debería ser así. Sí, ¿verdad? Aunque sea una pequeña fase al final con una nave, eso debería ser. Pero bueno, ya son cosas de fans. Bueno, una secuela más, Castlevania. El Loro's Shadow 2. Ese es un título que también tiene bastante importancia, teniendo en cuenta que es un producto de producción propia. Español. El 1 me gustó bastante. El 1 es buen juego. Se nota que, bueno, Mercury Steam, supongo que la mayoría de vosotros lo sabréis, pero bueno, el equipo responsable de Castlevania es Mercury Steam. Es un equipo español que está afincado en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y sus inicios fueron modestos, con producciones para Xbox, con Scrapland. Luego sacaron también un juego, Jericho, guionizado por Cliff Barker. Me encanta ese juego. Ese juego que era un shooter también en primer... un horror shooter o algo así, porque era un juego de terror. Un poco a mí me recuerda un poco a Doom. ¿Lo de horror es por lo malo que era? ¿Cómo? Sí, bueno, a ver, horroroso también. Eso, a ver. No, sí, hay que reconocer... lo decía porque claro, sé que le mola el juego. Aunque pongamos Patrio... No es una obra maestra. No, pero que está pero muy bien. Está el muy juego bien. Yo me sorprendió bastante. Lo compré un poquito por lo que había oído y tal, y cuando lo jugué dije... Ahora eso sí, ya os digo que tiene el probablemente el peor final de toda la generación de juego de este. Está bien saber eso para... O sea, sí, claro, lo único que este juego... Estamos a punto de llegar al final, apagamos la consola. Yo creo que sí, si no os queréis cabrear, sí, porque cuesta un poquito cargarse al último. O sea que... Apagamos la consola, nos inventamos un fin alternativo. Sí, es lo mejor que puedes hacer, de verdad te lo digo. Porque es que parece el final de un juego de NES. Ostras. Es que es verdad. Bueno, esas son las prisas del último momento. El caso es que este equipo de programación, Mercury Steam, lo bueno que tiene es que ha ido progresando con el tiempo, y no sabemos cómo, pero en base a los trabajos anteriores, pues consiguieron la licencia de Castlevania y han trabajado codo con Kojima Productions, donde hicieron el primer juego. Bueno, si queréis podemos comentar algo acerca de la mecánica de juego. El Castlevania, el que nos propone Mercury Steam, se salta un poco los cánones de la saga. Si todo el mundo está acostumbrado a plataformas, laberintos, resolución de puzzles, etc. Te quería preguntar, ¿este nuevo va a tirar por ese lado o va a seguir siendo hack and slash? A ver, va a seguir con la misma tónica de hack and slash, pero va a hacer un poco más de hincapié y sobre todo va a mejorar algunos aspectos jugables que el primero no alcanzaba las cotas exigibles. O sea, el primer juego, yo dejaría claro que en mi opinión es un buen juego, pero se nota demasiado la influencia de God of War, por ejemplo. Tiene la mecánica es calcada de God of War. Sí. Exactamente, y eso le pesa bastante. Lo cual no quita que en el apartado artístico y sonoro sea muy buen juego. Tiene algunos pequeños fallitos, pues el tema del frame rate, de la caída de fluidez, del flujo de imágenes por segundo, que ocurre a menudo, y algunos problemas con la cámara, ¿vale? Que a veces desorienta al jugador y tal. El juego es un buen juego en general, y lo que sí que plantea, pues eso, es una progresión, y se ve que Mercury Steam poco a poco está alcanzando niveles bastante altos de calidad. Sí. En el 2, todas estas cosas se supone que ya están pulidas, se mejora bastante la jugabilidad, y una cosa innovadora es el tema de la cámara, que por fin parece ser que vamos a poder manejar la cámara libremente. Y la historia se va a desarrollar entre el pasado y el presente, ¿vale? Que también es algo novedoso, que no normalmente todo transcurre en Castlevania en épocas poco definidas, ¿no? Pero siempre recurrente es el tema medieval, etcétera. En este hay parte de la historia que se va a desarrollar en el presente. Y bueno, con nuestro personaje no vamos a desvelar nada, pero la historia de Gabriel Belmont es interesante. Y luego la segunda parte se puede jugar en 3DS. Es un poco una puñeta, hablando claro, porque hay una parte de la trama intermedia que la gente que tenga una 3DS la podrá jugar. Pero los que no, eso será como... No es imprescindible, pero extiende la trama, pero digamos, enriquece la trama. Pero eso será como Assassin's Creed, los juegos de DS y... En este tiene algo más PSP que ver. Y todo tiene eso. Sacacuartos.com. Tiene algo más que ver, ¿eh? Sí que es más relevante, porque vemos a a Gabriel Belmont después del final de la primera parte, que es muy interesante si jugáis el juego, sobre todo ver la evolución del personaje. En la segunda parte hay partes en las que él y miembros de su familia, de cazavampiros, intervienen. Entonces eso, suponemos también que habrá guiños en Lord of Shadow 2, claro, que hagan referencia a esta parte de Nintendo. Eso es lo que dice Keiko, a lo mejor para el que no es fan es saca cuartos, pero para el fanboy... No, eso lo iba a decir a Rafa, porque claro, el que tiene... No, el juego está bien, ¿eh? El juego, yo reconozco que la versión de 3DS me dejó bastante gratamente sorprendido porque es que ahí voy, súper bien hecha. Como él tiene la 3DS, seguro que al final que cae. Bueno, es posible. Bueno, tiene un amigo, no me lo prestará. Desde aquí si me oyes, Antonio, ya sabes. Acábatelo rápido para que... Bien, pues yo creo que, bueno, una secuelita que viene bien siempre. Y de producción española, que eso por lo menos ya quiere decir que hay quienes no se dan cuenta de que hay posibilidad en España de crear juegos buenos, de hacer por lo menos de una calidad bastante destacable. Uh-huh. Que no sean a lo mejor un bombazo increíble, pero se hacen juegos de buena calidad. Lleva el nombre de Castlevania, no se puede dar a cualquiera. Sí, eso es un punto de confianza. Vamos, yo me quedé sorprendido cuando se lo dieron a la licencia Mercury Steam, me quedé de piedra. Dije yo, ostras, digo, a ver qué sale de aquí. Vale. Digo, a ver si sale un tipo con un capote y un... Pero por suerte bueno, no. Ya había un español en Castlevania, pero bueno, sí. Eso lo comentaremos otra ya, vez. Ya, bueno, eso... pero miedo, no, miedo, sí, de verdad, fue de los personajes del bueno que se quedaron ahí en el tintero. Muy bien, pues de los vampiros pasamos a... Bueno, no sé si habrá vampiros aquí también, pero... Un nuevo juego de Wolfenstein, de New Order. Este juego yo creo que hemos jugado todos, ¿no? Bueno, yo poco, Yo sé de un poquito. Yo no lo recuerdo. Lo he visto mucho, pero no lo recuerdo. De los primeros juegos estilo Doom. Sí. Estos de laberinto, nazis convertidos en zombies o cosas raras. Zombies convertidos en nazis, de todo. Sí, o sea, parece que cada consola... parece que últimamente cada consola tiene que tener una entrega de esta saga y en Play 3 hay una que es mediocre, pero vamos, que se puede... Bueno, en este está metido Bethesda, ¿no? Si no... Creo que sí. El juego, hombre, la productora es buena. Lo único que se ha visto todavía por ahora es un teaser. Claro, muy poca cosa. La cosa, el teaser no se puede uno fiar. No, pero bueno, los fans seguro que están ahí ya expectantes de la saga. Un shooter más, ya lo veremos. No se sabe. Y ahora viene un juego que yo sé que al amigo Rafa le gusta mucho y que ayer me mandó una fotito ahí de esa reserva buena: The Last of Us. Bueno, estas son para mí, son palabras mayores ya. Yo no sé qué opináis vosotros. ¿Sabéis un poquito? ¿Habéis visto algunas imágenes del juego? ¿Algo de gameplay? Sí, algo visto y la verdad que pinta muy bien. Pinta muy bien. ¿Tiene algo que ver en cuanto a jugabilidad, por decirlo así, al I Am Alive de Wii? O... Bueno, I Am Alive creo que ha salido en más plataformas, ¿no? No solo I Am Alive salió para Live de... plataforma descargable, solo para PlayStation Plus, Network y Xbox Live. Vale. Es un juego descargable de Ubisoft que aparentemente iba a ser un triple A, pero luego se quedó un poquito en un juego más pequeño. Uh-huh. Pues The Last of Us, bueno, supongo que muchos de vosotros ya lo sabréis, pero es un juego que viene de la mano de Naughty Dog, el perro travieso, que es la creadora de sagas tan conocidas como Crash Bandicoot, Jack and Daxter, sí, en PlayStation 2, y luego Uncharted, para mí posiblemente una de las mejores sagas que hay en PlayStation 3 y posiblemente de todas las plataformas de esta actual generación. Y nada, se han aventurado a crear una nueva IP que llevan desarrollándola 4 años, nada menos. Empezaron el desarrollo cuando terminó Uncharted 2, la segunda parte, entre ladrones. Y se han embarcado en una aventura totalmente nueva, mucho más madura, se desmarcan aún más de lo que hacían en el pasado y ahora podemos hablar de un juego completamente adulto, bueno, en cuanto a la trama, pues muy prometedora. La tierra se ve devastada por una epidemia, hay un hongo que ha conseguido contagiar a los humanos y para esparcir sus esporas, pues bueno, infecta a los humanos y los va transformando poco a poco. Elementos importantes de este juego que yo destacaría, pues el tema de la jugabilidad es en tercera persona, es un poco como la base un poco es Uncharted, pero buscan huir de la acción directa y fácil. Habrá escasez, sobre todo primará mucho la inteligencia del sigilo, sabiendo gestionar bien el inventario, pues habrá poca munición, tendremos que apañarnos con lo que nos encontremos en el decorado y ¿survival? Nos enfrentaremos, es un survival, pero bastante sofisticado, por lo que hemos podido ver en las pocas secuencias de gameplay que ha habido, que hay distribuidas por la red. Y la verdad es que nivel gráfico es apabullante, es ya el límite de la PlayStation 3, es el broche de oro para el final de generación. Y también mención especial a la banda sonora, que es de Gustavo Santaolalla, el rioplatense que ha compuesto la banda sonora expresamente para el juego. No sé si lo conocéis, un compositor argentino que... No lo conocía. ¿No? Bueno, pues hace unas melodías preciosas, e hizo la melodía Iguazú, que forma parte de la banda sonora de Babel y de Insider, y es una banda sonora de Oscar. Ha ganado 2 Oscars este señor y un Globo de Oro. Ahí es nada. Y habrá que escucharlo. Y decidió él trabajar para el proyecto porque le gustó cuando le enseñaron las imágenes, le enseñaron en qué estaban trabajando, decidió él trabajar con ellos. Y vamos, la banda sonora, de hecho, si luego Villa se porta bien, nos cuida un poco. Yo no me tengo que portar bien. Nos pondrá el tema principal para que podamos disfrutarlo todos. Vamos, este es, para mí es de los juegos de por lo menos, si no podéis comprar, intentad alquilarlo o lo que sea para disfrutarlo, porque tiene una pinta estupenda. Pinta de GOTY, ¿no? Sí, total, para mí total, ¿eh? Yo estoy seguro que si este juego saliera en todas las plataformas, sería GOTY. El único problema es que como es exclusiva de PlayStation, claro. Porque yo me quedo asombrado cuando Uncharted, por ejemplo, el Uncharted 3 o el Uncharted 2, sale como entre los 10 mejores juegos de la generación, sale el tercero y solo está en una plataforma. Si tuvieran ocasión todos los jugadores de probarlo en todas las plataformas, estoy seguro que sería el mejor. Bueno, no el mejor, pero a lo mejor estaría entre los 2 mejores, o podría ser el mejor algún año. Que eso influye bastante. Claro. Una pregunta clara. ¿Edición especial o normal? ¿Cuál te has pillado? Bueno, yo estoy con la edición especial. Pero nada, porque... La de Joel, ¿no? La de Joel. Hombre. La de Joel. Bueno, podría ser la de Eli también, no pasa nada. Bueno, la edición especial es muy completa. Te puedes cargar la banda sonora, tienes covers para... Bueno, un adhesivo para el mando, tienes el cómic. A mí lo que me ha llamado la atención es el tema que incluye el cómic, que es el cómic con la historia previa al juego. Y luego también te va... incluye también un póster, pero sobre todo el libro de arte también, un mini libro de arte, que se podrá ver todo, pues bueno, el desarrollo en storyboards, etcétera, de esta obra definitiva de esta generación. Yo tengo una pregunta de uno de los personajes, de la niña. Uh-huh. Me recuerda un montón la cara, no sé si estará... Ellen Page. ¿Es que está inspirada o...? Yo, vamos, juraría que se ha prestado su rostro para... O por lo menos se ha inspirado en este rostro, como ha trabajado en Beyond. Pues a lo mejor han tomado la referencia para esta pluriempleada, esta chica. Sí, sí, no, que digo, al menos digitalmente hablando, no sé si es clavada, yo digo, no sé. Sí, es muy probable. No te lo puedo asegurar eso, pero yo diría que sí. Está inspirada. Su parecido es razonable. Es muy razonable. Muy, muy razonable. Pues yo creo que, ya que estamos con el juego, si el señor Villa nos pone el temazo, ya hilvanamos una cosa con otra. Thank you. Bueno, pues ya habéis podido escuchar este tema principal de Last of Us, que como bien decía Rafa, desde luego tiene un apartado sonoro muy destacado. Y ya habéis tenido aquí una muestra. Y vamos a seguir con más títulos, así que el siguiente yo se lo dejo a mi amigo Villa, porque yo sé que ahí ya es su punto. Dime cosas. Pues nada, hablamos de Assassin's Creed 4 Black Flag, que lo tendremos para esta actual generación y para la siguiente, que sale en noviembre. Una cosa curiosa de estos juegos es que cada vez que sale un Assassin's Creed nuevo, me da la sensación de que ya tienen preparado mucho ante la edición especial que el juego en sí mismo. Puede ser. El planteamiento y todo eso. Yo siempre eso sí que es las ediciones, las cajas súper guapas, pero el juego. Puede ser, sí, puede ser. Ya tenemos hecho el muñequico, la proa del barco y la. Sí que puede ser, sí, pero bueno. El resultado final. Sí, te lo van a está vender, decente. Te lo van a vender igual, sí, tranquilo. Está claro. Desde hombre, que salieron con las ediciones, a mí ya me lo vendieron. Hombre, el juego apunta bien, porque estéticamente me gusta, pero yo me pregunto, a mí lo único que me tira un poco para atrás es por qué el aspecto del personaje no cambia apenas nada. Estaría bueno que a estas alturas ya de ¿cómo que no cambia? Que le meten pocas variaciones. Me parece la estética, porque con el calor que hace en el trópico, que vaya así de enfundado, a mí no me cuadra mucho. Pero y en otros juegos que a lo mejor está en medio de la nieve y está en tirantes, bueno, tío. Venga, va. Sí, es lo mismo. Pero si es Epic, da igual. Porque los tíos son... Por eso. Cracks. Si son machotes, son machotes para todo. No, lo que pasa es que siempre tiene su punto estético muy bueno, eso de las capuchas ahí. Además, si recordáis el Prototype 1, el protagonista va igual, hay una capucha sí. Y da ese, sí, hombre, ese toque marcó, ahí. Fue un hito, porque ya muchos lo han copiado. Eso sí. Es cierto. Toque fucker. Sí. Como que se hace el interesante. Yo, lo único que he visto es que le salen unos mechones a este nuevo, si no me equivoco, a este personaje nuevo. Y que el pico de la capuchica se le han quitado. Dios. Detalle textil ahí. Hombre, eso, que la capuchica imita la cabeza del águila. Eso es muy fan. Darte cuenta de eso. Lo sé. Que es de Zara o de H&M. Me cambia el toquecito. No lo sé. Bueno, vamos. Diseño de primavera, madre mía, moda de primavera. Primavera-verano de Assassin's Creed. Bueno, desideas que estos de Ubi se sacan una colección. La línea del trópico. Una línea de moda. Que la línea del trópico. Te sacan la edición especial de la línea de moda también. Por eso te digo, ojo. Venga, va. Va, más manteca que le gusta al señor Villa. Watch Dogs. Pues nada, hablamos de Watch Dogs, que también saldrá para esta generación y la siguiente. Creo que para finales de noviembre, si no recuerdo mal. Y nada, otro juego que a mí me encanta. Tiene una pintaza increíble y pienso que le va a poner las cosas duras a GTA V. Sí. Bueno, por lo menos ya... Pero bajo mi punto de vista, yo creo que... Por lo menos lo bueno... Que le va a poner las cosas no tan fáciles. Lo alegre es que ya vemos nombres nuevos. Sí. No más secuelas. No más IP, menos mal. Que ya que de secuelas estamos servidos. Cierto es, como decía Rafa con Last of Us, que toma la base de Uncharted. Este... Toma la base de Assassin's Creed, hombre, evidentemente, al ser de Ubisoft también. Pero bueno, veremos a ver ahí la influencia de Assassin's Creed, los cambios que incorpora uno. A ver, hay cosas a mí que ya me han gustado y me han llamado la atención respecto a Assassin's Creed, por ejemplo. Que, a ver, que yo no es que... No me lo tomes a mal. No, tranquilo. Pero, a ver, que Assassin's luego Creed... Luego te pego un cachito. Simplemente que hay cositas que no me acaban de cuadrar del tema de la jugabilidad. Pero en este, en Watch Dogs, hay cosas que sí que van a haber. Por ejemplo, el tema del apuntado. Uh-huh. Algo que nunca me gustó mucho de Assassin's Creed, el tema de que apuntar automático. O sea, es que no existe la posibilidad de utilizar la habilidad para apuntar, lanzar los cuchillos, etcétera. Pues aquí han hecho un poco, por lo menos en los vídeos de jugabilidad que se ha podido ver, hay como unos 20 minutos en total, rondando por la red. Hay unas secuencias en las que puedes disparar y es al estilo Red Dead Redemption. Hay tiempo bala, Max Payne, más originalmente Max Payne. Pues tienes el tiempo bala y tienes que apuntar tú manualmente, que eso para mí es un aliciente. Luego el tema del sigilo lo llevan mejor, sí, ¿vale? Está... Porque parece que está mejor, mejor llevado. Hay una secuencia es más necesario. Claro, es un... No sé, y parece que está bastante bien llevado. Ahora, lo único que yo tengo un poquito de duda es a ver si... como hay bastantes horas de juego, por lo visto, oficialmente la trama principal son 35 horas. Bueno, y luego puede llegar a las 80. Sí, por ahí. Eso te iba a decir, que han anunciado que puede llegar hasta las 80. Claro, habrá que ver si hay variedad en las misiones. Que a mí los juegos, los sandbox, lo único que siempre he hecho en falta es momentos álgidos en el guión. Que sean mientras que estás jugando, ¿no? Con interés, con secuencias de vídeo. Claro. Y luego que las misiones sean variadas para que realmente esas 80 horas de juego merezcan la pena. Porque si sí, al final... Sí, es relleno. Claro, lo malo de estos juegos es que tienden a alargarlos demasiado por el hecho de aprovechar el decorado y todo esto. Está muy bien, pero... Pero si aún el relleno ese aporta algo... Claro. ahí aunque está, sea relleno, está el reto un poco, ¿no? Yo digamos que es el tira y afloja. Claro, yo no sé vosotros, pero para mí ahí está el reto, ¿no? El reto está en conseguir un producto, claro, de que tenga a lo mejor una obra que consiga buenas cuotas de interés y luego aparte que mantenga el interés todo el juego. Claro. No se convierte en algo, no sé. A mí, sí, porque a mí en la secundaria hay juegos que no... En estos vamos. Tipos de juegos lo que más me importa a mí en un principio es la historia. Claro. Si no hay historia, no hay juego. Por sí, mucho, por mucho pequeña, que sea el juego de técnico o lo que sea. Si no hay historia, no hay nada. Exactamente. En eso estamos, por lo menos yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro. Sin una buena historia, un juego de estas características, por mucha tecnología que tenga, por muchos gráficos que tenga, no funciona. Porque no te atrapa. Entonces, una vez te conoces un poco la ciudad, ya pasas un poco del tema. Claro. Pues hablando de historia, qué mejor juego para utilizarlo como excusa que la reedición HD de Final Fantasy X. Y que, por cierto, está sonando una canción de Final Fantasy ahora mismo acompañando. O sea que yo creo que este juego se vende solo. Sí. Con eso ya se vende solo. Sí. Solo decir Final Fantasy ya... Ding, ding, ding. Para mí, personalmente, el último gran Final Fantasy. Para muchos, idem. Sí, para sí, muchos. Sí. Y que me perdone el señor Rafa Valencia, que yo sé que emula mucho el 13 y el Juan, y señor Juan Vela también, pero... No, sí. Yo creo que este es el Final Fantasy último... Por excelencia. Bueno, no hay mucho más que decir. No. Lo hemos comentado en anteriores programas. Claro, este sí, juego es el que está esperando mucha gente, pero no sabemos ni fechas ni nada. O sea que... Bueno, yo no lo he jugado. Sí que es pecado mortal, pero aún no lo he jugado. Pero igual puedo jugarlo. Aprovecho ya la pues, HD para jugarlo. Pues sí, porque esto... No lo dudes, no lo dudes. Titulazo. Lo único que tendré que esperar media vida para acabármelo, porque vamos, los Final Fantasy siempre suelen ser de... Oye, te pones y... Para arriba. Tú te pones ya lo loco, le echas horas ahí sin darte cuenta, te lo digo yo. Te giras, te pones a jugar, te giras y tu chiquillo ya tiene 3 años. Pues mira... Probablemente, porque esos juegos... Sí. De repente crece, de a ti te sale barba y todo. Madre mía. Sí que me está dando todos los pies. Hablando de barba... Siguiente juego, protagonista, siguiente juego, Lost Planet 3. Bueno, a ver, también corre a cargo de Spark Unlimited. Jugué al primero, me gustó mucho, pero luego el 2 no lo he catado y este pues veremos a ver. El 1 me gustó muchísimo. Uh-huh. El 1 me gustó mucho. Capcom pecó tal vez de no sé, eso de cambiar a... Quitó prácticamente la historia, no tenía, era un contexto y era todo online. Y el tercero lo recoge testigo Spark Unlimited. Los precedentes no son muy buenos, porque está Turning Point, que es un juego bastante mediocre, un shooter en primera persona. Y luego hay otro que no recuerdo, que era Legendary. Legendary también es de otro shooter. Bueno, son de bastante poca calidad. Lo que pasa es que, a pesar de las dudas, según las críticas, se lo están currando muchísimo para que este juego esté a la altura. Y lo visto parece una combinación de Lost Planet con Dead Space, elementos de terror. Yo es que estas trilogías que se están cerrando últimamente, tengo la sensación de que las sacan un poquito, eso, para cerrar un círculo ya. Y me da la sensación de que nunca van a tener la calidad de sus dos anteriores entregas. Bueno, la primera, porque la segunda ya fue floja. En este caso. Uh-huh. Pero que tanto si sea Lost Planet como Dead Space o como otras, son como un poquito como para despedirse un poco de la generación. Es decir, ya aquí tenéis otro capítulo más, a lo mejor con un poco más de lo mismo, pero como la gente lo va a saber apreciar. Sí. A mí me da a mí esa sensación. No sé si este juego innovará demasiado, pero vamos. Bueno, a ver, el caso de Lost Planet 3 también cierra a lo mejor un círculo en el sentido que acaba un poco con la externalización de juegos, de la producción de juegos, porque bueno, Capcom, la política está de externalizar sus juegos y sus franquicias, y Konami también lo ha hecho estos años. Pues a lo mejor es un poco, porque ahora creo que quieren volver a recuperar esos juegos, esas franquicias y desarrollarlas en Japón. Y esto pues bueno, es como... Sí, echamos de menos los juegos japoneses verdaderamente de calidad. Pues sí, tal vez sea eso un poquito para cerrar ese círculo también. Vamos con más juegos ya rápidamente. Otro que a mí me llama la atención es Remember Me. Un juego que en cuanto a historia, no sé, tiene ciertos tintes como Mirror Edge. Recuerdo la estética un poco. La estética también. La estética le echa un aire. La jugabilidad es distinta, sí. Es otro tipo. Y que pinta muy bien también el juego. El grupo de programación que se llama Don't Not Studios, equipo francés. Y está ambientado en Neoparís. En Neoparís en el año 2084. Y bueno, una historia de, una cazadora de recuerdos, digitalización de memoria y demás, ¿no? Ella es Nilin, es una chica, es un personaje femenino. Ha creado cierta polémica porque en ese, bueno, cierta polémica en la prensa porque apostaron por el personaje femenino y económicamente hay algunas empresas que no consideran que un personaje femenino no pueda vender. Sí. No, entonces, pues bueno, se sembró cierta polémica en las redes y en los medios de comunicación. A estas alturas ya. A estas alturas. Pues sí, chicos, parece mentira, pero... ¿Es que no conoce a Lara Croft o qué? Ya, pero bueno, por lo visto no es una apuesta segura y no eso, bueno, pues contra viento y marea, pues una nueva IP, porque Lara Croft, digamos, está muy, muy establecida. Ya, pero... Ojo. Entonces arriesgar con un nuevo personaje femenino, pues lo que supuso el Tomb Raider con protagonista femenina. Uh-huh. Y aún no, hay gente que dice no que problema, el protagonista femenina no. Una cuestión de existen... ya no, sí. Sobre gustos no hay nada. Todavía hay gente, la gente supongo que será los directivos, pues habrá que serán ir a otro costal y ya, pensarán ya. De manera muy clásica. Pues bueno, el juego, lo que decíamos, la protagonista es Nilin, que es una cazadora de recuerdos, y también su trabajo es alterar los recuerdos de otros, que trabaja para una empresa que se llama Memorize, que es una empresa que ha desarrollado una tecnología que permite compartir los recuerdos entre todas las personas, los ciudadanos, a través de la red. Sí. Entonces, claro, eso que puede ser que hayan borrado su memoria, claro, o algo así. Eso les sirve para monitorizar a prácticamente la totalidad de la población. Ajá. Mundial. Entonces se vuelve un sistema de control y de vigilancia. Uh-huh. Y entonces hay un grupo rebelde que se enfrenta a Memorize, a esta megacorporación, y Nilin en principio trabaja para ellos, pero en una parte de la trama pues le borran sus recuerdos. Entonces ella al final acaba enrolada en este grupo subversivo en contra de la megacorporación e intenta recuperar sus recuerdos y a la vez acabar con esta gran multinacional. Muy bien, pues dos juegos que en la caja los firma Capcom. Sí, está bien. Eso también, producción europea, ajá, acción hack and slash, combinada. Hay una parte muy curiosa de este juego, muy uh-huh. rápido, que lo voy a mencionar, sí, muy rápido porque sé que vamos cortos de tiempo, es el tema de que hay una parte del juego que la jugabilidad va a ser especialmente particular porque vamos a poder alterar los recuerdos, va a ser como una parte alternativa a los combates y a las partes de plataformas, etcétera, en la que vamos a poder alterar los recuerdos para poder avanzar en la historia. Entonces tenemos que lograr el objetivo para poder poner las cosas a nuestro favor. Por ejemplo, hay un vídeo muy ilustrativo en internet que modificamos los recuerdos de un personaje y le hacemos creer que ha matado a su pareja. Ajá. ¿Vale? Y entonces el tipo no lo puede soportar y se acaba matando, se acaba suicidando. Curioso. Entonces, y eso es una estrategia que utilizamos, sí, nosotros, sí, en lugar de una pelea directa, etcétera, etcétera, modificamos los recuerdos, sí, de ese personaje para favorecer nuestros intereses, ¿no? Bueno, una buena idea. Interesante, muy interesante. Curioso, sí, muy curioso, sí, sí. Y promete, a ver si funciona en lo jugable. Pues sí, bueno, Lost Planet 3 decir que lo tendremos el 30 de agosto de 2013, evidentemente este año, y el Remember Me lo tendremos el 7 de junio. Este está ya aquí al lado, ¿eh? Claro, este prácticamente está un ya. Un poquito antes de Last of Us, a ver si no hay dinero para todo. Y para el final yo creo que vamos a dejar el pelotazo, ¿no? Que yo creo que, sí, que está esperando prácticamente la mayor parte del público consolero, casual, hardcore y como quieran llamarlo. Porque es así, o sea, podrá gustar menos o nos podrá gustar más, pero Grand Theft Auto 5, siempre que se anuncia un nuevo Grand Theft Auto, se colapsa. Todo. ¡Pum! Suena el bombazo. Superventa. Las previsiones son 4 millones de copias vendidas. A la salida. Nada, ¿eh? ¿No? Sí, nada más salir en un mes o una cosa así. No está mal. Va a ser una locura. Va a ser una locura. O sea, ya cuando salió el 4, barrió, bueno, no sé si barrió en ventas a Metal Gear Solid 4, que más o menos andaba por la misma, pero... Pero, bueno, sí, o sea, se hizo ahí un récord de venta brutal. Uh-huh. ¿Qué podemos decir de este nuevo juego? Nada que no se sepa. Lo único que han incorporado. Lo curioso es lo de los tres personajes. Lo de los tres personajes, que es lo único diferente a los anteriores, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque lo demás será prácticamente lo mismo. Porque yo he visto un tráiler con nuevas mecánicas, nueva tecnología, todo lo que tú quieras, pero será prácticamente lo mismo. Cuatro o cinco años después. Claro. Ya sabéis que los ciclos de producción de Rockstar siempre son cada 4 o 5 años un Grand Theft Auto, y este sube en el listón, ¿no? El listón de son los maestros de los sandbox y son los que mejor lo hacen. Y bueno, a ver si mejoran aspectos jugables, que en el 4 eran bastante, no sé, cuestionables. Ajá. El tema de la velocidad del movimiento, la interacción con las plataformas y tal, deberían mejorar ese aspecto para que fuera todo un poco más fluido. Luego, lo que es innegable es que es apabullante el nivel técnico y puedes ver ahí, bueno, te puedes aburrir. Yo he visto un tráiler y lo que más me ha llamado la atención es que nunca he visto un tráiler en el que se repita tanto la palabra putas. O sea, es exagerado. Bueno, ya sabemos, Franklin, ¿no? O sea, yo digo, pero entonces, ¿qué me vendes? Gusto de Rockstar. ¿Qué me vendes? ¿Tiros o que voy a regentar un burdel y voy a gestionarlo o algo? Porque es que no... O sea, ¿Qué vas a ser el Madame? Me he quedado flipado, o sea, con ese tráiler. Claro, ahí está el contraste entre conceptos de mundos abiertos. Entre Watch Dogs, por ejemplo, y Grand Theft Auto 5. Haremos un programa sobre eso casi. Yo creo que sí. ¿Cómo vamos de tiempo, señor Villa? Pues terminando ya. Casi que ya. A ver si estrenamos el nuevo ending. Pues sí, yo creo que nos vamos a dejar las sugerencias para la semana que viene, porque así las profundizamos un poquito más y añadimos mucho más material. Y sí, si me pones el ending... Pues sí, ya se acaba aquí otro programa de Gamers FM con estos sinvergüenzas que tengo a mi lado, a los cuales voy a despedir ya, no indefinidamente, que está muy de moda ahora en territorio nacional despedir a la gente como nada. Así que, señor Rafa, un placer una vez más y igualmente. Nos veremos la semana que viene, supongo. Encantado de colaborar con vosotros. Ya sabes que si no, me visitáis en la caverna de Mario alguna vez. Efectivamente, métanse en la caverna que encontrarán también muy buena información y muy buenas viñetas humorísticas relacionadas con el mundo del videojuego. Así que ya lo sabéis. Y señor Villa, el señor de los cascos, señor de los controles, programita pues, más. Aquí estamos ya finalizando este programa. Tenemos ya el culo pelado ahí a los mandos, ¿eh? Vaya, pues aquí ahora mismo la mesa esta, otra extremidad mía. Bueno, esa extremidad eso suena un poquito mal. ¿Qué pasa, tío? O sea, en plan simbionte. Bueno, eso ya me mola más, ¿ves? Has visto cómo yo sé dónde tirarte. Ha estado oportuna, ha estado bien. Como yo sé dónde tirarte. Toque Marvel ahí, me ganas. Pues nada, como siempre, volveremos la semana que viene, el jueves a las 4:30. No vamos a decir de qué vamos a hablar, porque está ahí, hay que decidirlo todavía y dependerá mucho del ascenso de nuestro querido Elche Club de Fútbol, con lo cual ya os dejo por ahí una pildorita. Así que... De fútbol. Vamos a ver si, al final de fútbol. Si sumamos ese punto matemático que nos hace falta para el ascenso real y matemático, igual no lo pensamos y hacemos un especial segunda parte de fútbol, pero bueno, todavía no se sabe, lo dejamos ahí en el aire. Hay muchas cosas, muchos temas por ahí por contar todavía en esta primera temporada de GameElch. Así que nada, os esperamos la semana que viene a las 4:30, ya sabéis que nos podéis descargar los de toda la semana en iBooks, y que nada, que espero que os haya gustado a todos. Así que nada, hasta la semana que viene. Adiós. Game over.